abuelos queridos. Somos raíces de aquellas semillas que sembraron. Semillas que crecieron hasta convertirse en árboles fuertes y nobles. Por eso hoy les ofrecemos nuestro canto, nuestra música, que un día nos dieron con amor y en familia. A nuestras familias lejanas, que un día partieron del Volga, buscando nuevos caminos, con amor y mucha esperanza, partieron de un puerto lejano, dejando su tierra querida. Una pregunta lo que vendría, un desafío por mejorar su vida. El mar lo estaba abrazando, y cuando amanece otro día, el sol se hermanaba en un grito, grito: vengan, vengan, vengan a estas familias lejanas, que ahora son nuestra familia. Queremos recordar los abuelos que dejaron su patria querida. ¡Eso! ¡Hop! ¡Y nosotros! ¡A bailar este vals con los hermanos del Volga! Muchos años, más de 100 cuentan los libros, pero la vida sigue adelante con nietos, bisnietos argentinos. Queremos brindarles un abrazo a aquellos grandes pioneros que apostaron a un largo plazo para que tengan paz y trabajo. El mar lo estaba abrazando, y cuando amanece otro día, el sol se hermanaba en un grito, grito: vengan, vengan, vengan a estas familias lejanas, que ahora son nuestras familias. Queremos recordar los abuelos que dejaron su patria querida. El mar lo estaba abrazando, y cuando amanece otro día, el sol se hermanaba en un grito, grito: vengan, vengan, vengan a estas familias lejanas, que ahora son nuestras familias. Queremos recordar los abuelos que dejaron su patria querida.